Voy a recordar a mis hijos que cayeron ese 29 de marzo. Mataron a mi Rafael. Mataron a mi Eduardo. Aquí los mataron. En esta calle, aquí los mataron. Y yo sé por qué los mataron, que eran luchadores y nosotros los formamos así. Por Dios que duele. Todavía me duele profundamente. Yo juré que en esta calle y en este lugar jamás iba a faltar una luz, una vela, una flor. Mi venganza personal será el derecho de tus hijos a la escuela y a las flores. Mi venganza personal será entregarte este canto florecido sin temores. A los pocos días después, mi pequeña de 16 años, Anita, y mi hijo mayor, Pablo, salían al exilio. Y de un día para otro nos quedamos sin nada, quedamos solos, excepto ustedes. Que están aquí hace poco tiempo, pero los que están aquí y que nos han acompañado durante muchos años, los compañeros de la villa antiguos, algunos muertos ya. Y desde ahí empezamos a luchar con el Manuel, porque se supiera la verdad. Y esa verdad llegó muchos años después, como 20 años después. Pero el pueblo hoy, bajo su piel, rojo y negro, tiene herido el corazón. Y es que el pueblo fue el que más te odió, cuando el canto fue lenguaje de violencia. Pero el pueblo hoy, bajo su piel, rojo y negro, tiene herido el corazón. Y no crean que porque estoy llorando ahora no tengo fuerza. Tengo fuerza. Me he hecho todavía. Y puedo gritar. Es como ayer, como debe estar. No puede ser. Despertar a la noche así. No puede ser. No puede ser. Esa es mi verdad, compañero. Pero eso que quería decirle hoy día. Vivimos contra Babilón, sonido antisistema no podrá frenar la flor. Vivimos contra Babilón, sonido antisistema no podrá frenar la flor. Vivimos contra Babilón, sonido antisistema no podrá frenar la flor. Vivimos contra Babilón. Queridos compas, bienvenidos, bienvenidas y bienvenidas a cada uno de ustedes, queridos compañeros y compañeras y compañeres, todas las personas que pueden estar escuchando a esta hora, todas las personas que van a estar escuchando en diferentes horarios también y en diferentes radios cómplices de la contra, a través del canal de Spotify también y a través del canal archive.org y a través de iVoox, ¿ya? Estamos comenzando lo que es un nuevo programa, como todos los años en las anteriores temporadas, de alguna forma, por lo menos dentro de los últimos 4 años. 3 en realidad, porque tuvimos un año parado como programa. Conmemoramos justamente a lo que es la gran Luisa Toledo, lo que significa, lo que es su lucha, lo que es lo que significa para todos de alguna forma lo que es la gran Luisa Toledo. Ya no podemos estar ajeno a lo que es la madre de la rebeldía, la madre de las insurrecciones. Ya con mucho respeto lo hacemos para cada uno de los miembros de su familia y junto con eso también para cada uno de sus amigos, ya, y amigas justamente y amigues, ya que pueden escuchar este programa. Ya lo hacemos con mucho respeto y obviamente lo único que queremos es conmemorar lo que es el lamentable fallecimiento, la muerte física de la eterna ya de antes, de antaño, Luisa Toledo, ya. Así que eso, comenzamos justamente lo que es con las hermosas palabras que ella siempre nos indicó, ya que ella siempre nos habló con los mensajes potentes, llenos, muchas veces llenos de tristeza, muchas veces llenos de rabia, ya, bueno, con diferentes sentimientos que también se traspasan a lo que nosotros vamos sintiendo a través de sus palabras, cuando cada vez que la vamos escuchando y cada vez que la vamos leyendo también. El día de hoy vamos a estar leyendo algunas de las frases que ella sostuvo ya en el libro autobiográfico de Luisa Toledo. Ya lo vamos a tener en un ratito más. Así que eso, compas, le damos la más grata de las bienvenidas a cada uno de ustedes. Muchísimas gracias por estar acompañándonos ya en lo que es un nuevo programa más de La Contra Babilón, queridos compas. Y obviamente cuando comienza a sonar esta música es porque damos inicio a los saludos, a las menciones de cada una de las radios cómplices de La Contra. Ya, compas, nacemos todos los días miércoles desde las 20 horas a través de Radio Nehuen. La señal virtual tiene un nombre y se llama Radio Nehuen. RadioNehuen.cl y a través de la aplicación gratuita desde Google Play que pueden descargar llamada Radio Nehuen, compas. Miércoles 22 horas. Miércoles 22 horas también y todos los días viernes desde las 23 horas a través de Radio Can Libertaria, po, directamente desde San Fernando. El FM, que todavía no vuelve el FM, pero esperamos obviamente que en algún momento vuelva. RadioCan.cl, no lo he borrado acá, más de alguna oportunidad ya casi se me sale, pero esperando obviamente también y llamando a que vuelva el FM de la UCAMPO. RadioCan.cl. Radio Curruf, la señal del viento se llama Radio Curruf. RadioCurruf.org, en vivo todos los días miércoles desde las 20 horas y todos los días viernes desde las 19 horas sonando a través de la Curruf. Sonando también a través de la Radio Sentipensares, RadioSentipensares.com, todos los días viernes desde las 20 horas y también los días domingos desde las 17 horas de Argentina, compas, sonando a través de la Sentipensares. Radio Comunitaria Extremo 96.1 de la frecuencia modulada y a través de radioextremo.cl. 25, 26 años, ya caleta de años, movilizando sueños desde Reñaca Alto, Viña del Mar, todos los días viernes desde las 20 horas. Radio La Conquista del Pan, directamente desde Argentina, miércoles 21 horas. Radio La Conquista del Pan.blogspot.com y a través de la aplicación desde Google Play, La Conquista del Pan. Radio Aini.cl también, que nos van subiendo todos los programas semana a semana. Radio Autónoma Piuque, directamente desde el barrio Frutillar de Furilopche, transmitiendo a través del 94.1 de la frecuencia modulada y a través de radiopiuque.org.ar. Radio Almaina, Radio Libre de Granada, España, todos los días domingo desde las 6 de la mañana, ahí amaneciendo, tomando desayuno ahí, todos los Almaina, con paso 88.5 de la frecuencia modulada a través de radioalmaina.org. Radio Web Artesanal de Orugas y Mariposas a través de casandras.org, sábado desde las 19 horas, sonando La Contra. Siempre a la izquierda del dial. Ustedes ya saben cuál es la radio que siempre está a la izquierda del dial. Por Radio Placeres, 87.7 FM para todos los vecinos porteños, sábados y miércoles desde las 23 horas. RadioPlaceres.cl. Radio Libre 96.3 Santa Teresita, ahí en la Bahía del Bocado de San Borombón. Yo creo que lo digo mal, yo creo, es donde termina el bocado hacia el sur de la provincia de Buenos Aires, que se llama Bahía de San Borombón. Nosotros le ponemos ahí Bocado de la Bahía de San Borombón, no sé si estará bien dicho o no. Radio Libre 963.wordpress.com a través del 96.3 de la frecuencia modulada también, sábados 20 horas, domingos desde las 10 de la mañana, lunes desde las 18 horas y martes desde las 15 horas. Diferentes horarios en diferentes días, casi toda la semana a través de la Radio Libre. Sonando también ahora, miércoles en directo, 20 horas, medio de comunicación libre, anarcofeminista, antipatriarcal y antiespecista. ¿Ustedes saben cuál es? Pues La Zarzamora, po. LaZarzamora.cl, queridos compas, miércoles 20 horas. Radio Temblor de Panamá por el colectivo de voces ecológicas a través de radiotemblor.org en el bloque informativo alternativo. Radio La Bulla, comunicación alternativa desde la provincia de San Luis, barrio Rawson en Argentina. 100.5 de la frecuencia modulada todos los días jueves desde las 19 horas y a través de labulla.org. Radio Lafkenche, radio comunitaria de la provincia de San Antonio. RadioLafkenche.cl a través del 87.7 FM para todos los vecinos de allá de la costa, en el litoral de los poetas, ahí en San Antonio y sus alrededores. desde Santo Domingo hasta el Quisco más o menos. Y pueden descargar la aplicación gratuita también desde Google Play, Radio Lab Quenche. FM Zumba La Turba, 99.5 Alternativa Popular y Comunitaria, zumbalaturba.com.ar. Radio La Malva, radiomalva.org, 104.9 de la frecuencia modulada, sonando también en el Ateneo de Libertari del Cabangueal, ahí en Valencia, pues compas, a través de La Malva. Sonando también en Radio Comunitaria Población Aconcagua, sábado todos los días, sábado desde las 19 horas, ¿por qué repetí eso? Sábado desde las 19 horas en San Felipe, ahí en la Quinta Región, 107.9 de la frecuencia modulada para todos los vecinos de San Felipe y alrededores, y a través de rcpa.cl para todos los vecinos del mundo que escuchan justamente lo que es la Radio Comunitaria Población Aconcagua. Directamente desde los pueblos de Ajusco, México, sonando a través de la Radio Común, todos los días jueves desde las 22 horas, sonando ahí o en la radiocomún.mx, 103.1 de la frecuencia modulada para todos los pueblos de Ajusco, México. Y por último, saludamos también a los compañeros y compañeras y compañeras de la Radio Galáctica, directamente desde San Antonio, también ahí en la Quinta Región, sábado 20 horas, Radio Galáctica, la última es con K, radiogaláctica.cl, sonando a través de la Galáctica, queridos compas, y este gran aplauso es para cada una de las radios cómplices de la Contra Babilón, que nos acompañan semana a semana, que nos cobijan, que nos abrazan, cuando hace frío nos entregan ese calorcito ameno, que se nota justamente a través de las radios cómplices de la Contra Babilónica, queridos compas. Dos temitas que se nos quedaron justamente la semana pasada. Esto es La Lira Libertaria, sacado del volumen 2, Revuelta, del año 2020. Qué tremenda banda, La Lira Libertaria, ¿ya? Oye, tienen el manso pack que están vendiendo, yo creo que a lo mejor todavía no lo están vendiendo, no sé en realidad, pero ahí pueden visitar las redes de La Lira Libertaria. Saludo a los compas, que venía polera, de hecho, por el aniversario del disco homónimo de La Lira Libertaria, que es un discón. Viene también el disco, viene también unas chapitas, unos un póster también con un papel filete, y viene también sticker code. El tremendo pack ahí de La Lira Libertaria, ¿ya? Así que para que la hagan, La Lira Libertaria, vamos a ir a escuchar el tema Tiuque, y luego vamos a escuchar a Utopía Ante Nadie con el tema Naturaleza Indómita. Seguimos con la buena música siempre acá en La Contra. No te cambies, po. Donde había agua hay desierto, donde había verde hay gris, donde había pájaros hay un robot que huele y te vigila a ti y a mí, donde había aire una nube tóxica que amenaza nuestro existir, y si ellos son lo bueno e hicieron esto, yo quiero ser el más malo aquí. Que enferma, sobrevivo tóxico humanidad. Levanta piña, vaya horas, solo vaya cemento sin furia. El futuro que para ti quieren, el futuro que más terror me da. Sus máquinas todos saquean, vigilan, someten y controlarán. No pararán, acabarán, todos lo matarán. Si lo bueno llevaron a esto, no quiero saber lo que pronto vendrá. Explotan hoy la falla y se adueñan de los mares, destruyendo y un lago, porque cerros y volcanes y devastarán todo lo que ya existe. Extingue nuestra vida, vamos, yo que tú resistes. Y todo que solo viste, el daño que hace persiste. No me diga que no lo hiciste, si para nada te opusiste. Ahora estamos en pie de guerra, escucha el grito, madre tierra, libera todo lo que cierra, y mi alma se aferra. Donde había agua hay desierto, donde había verde hay gris, donde había pájaro hay un robot que huele, te vigila a ti y a mí. Malterra cualquiera que quiera, ni llena de cualquier

Sigue escuchando Contra Hola, ¿qué tal? Soy Maki Maquinita Oriana, atleta profesional y activista, y quiero hacer este video porque se va a cumplir un año del allanamiento y detención de compañeros y compañeras de Villa Francia, y quiero invitarles a una actividad que se va a realizar este sábado 5 de julio desde las 10 de la mañana en las Estepas 845. Esta actividad es súper importante porque nos permite trabajar en lo que ha sido el legado de Luisa Toledo y que podamos también acompañar a las mamás de compañeros y compañeras que han estado resistiendo a la represión durante todo este tiempo en la población. Así que les invito, espero que puedan asistir, y les recuerdo también que el amor es tarea de todos los días y que la resistencia, la organización política, así como la autodefensa, no puede ser un delito. El refugio Bosque Bausis hace el llamado a que nos apañen con ciertas cosas específicas, como herramientas, materiales de construcción, insumos veterinarios, veterinarios conscientes, alimentos diversos para cualquier animal, talleres de cuidados animales y o capacitaciones, apañe de medicina o terapias para humanos y animales. Aportes monetarios a la cuenta Vista, RUT 18-122-202-6. Banco Chile, número de cuenta 000-1080-21-258. A nombre de Bosque Bausis. Email refugiobosquebausis@gmail.com. Y hacemos el llamado a la autoconvocatoria a actividades a beneficio del refugio y en memoria por la BAU. La defensa de la tierra y las copas territoriales nunca han sido ni serán. Lucha contra la historia, contería. Adíñate, escapa de la guardia que la máquina amenaza con botarnos la montaña. Ante esto prende fuego, nos tomamos el ministerio. La gana no da miedo, se cobarde. ¿Cómo pa' dentro? ¿Pa' dentro? Ya con pase ahí teníamos el sonido de la Lira Libertaria junto con Utopía Ante Nadie. Qué buen tema de lo Utopía Ante Nadie y de la Lira también. Oye. Luego sonó lo que es una cuñita de la Maquinita, ya de Maki Maquinita, que estaba anunciando justamente una actividad que se va a estar realizando este día sábado 5 de julio. Lo vamos a tener, de hecho, más ratito dentro del espacio de las movidas, las tocadas, las actividades que se van a estar realizando. Y luego, obviamente, escuchamos también lo que es una cuña en apañe, lo que es el refugio Bosque Bausis, ya que es una cuña que tiene un par de años, pero es totalmente vigente. Vamos a repetir nuevamente el comunicado que dimos hace un par de programas atrás, comunicado desde el refugio de animales rescatados Bosque Bausis, afinidades del territorio, compañeros Puwenui. Sacamos este comunicado para visibilizar la urgencia de la paña que atraviesa este refugio. Previo a la llegada del invierno, hay mucho trabajo físico que hacer. Con este momento hay solo 3 cuidadores en total para 2 grandes espacios. El primero es el refugio de las vacas, gatis y perris. Y segundo espacio que viven las ovejas, las aves, y los hermosos chanchitos. Ya, gatis, perris y la princesa Wang Glen, una ovejita con diversidad funcional que requiere cuidados especiales y diarios para su bienestar. Al igual que todos los animales, pero aún más Wangler. Sostener el refugio depende de los cuidadores humanos, y en este minuto ya recalco que lo sostienen 3 personas solamente. El objetivo de este comunicado es activar las redes de cuidado, ya sea animal o humano, para sostener la llegada del invierno. ¿Qué necesitamos? Voluntarios, obviamente, para tareas del refugio, mantención de casas de animales para que no les entre la lluvia, que obviamente se basa en la construcción de casitas también para los animalitos, mover fardos un día programado en ambos refugios, aprender a capacitarse en cómo funciona este refugio, actividades y solidaridad monetaria para alimentación de animales, difusión y asistencia a nuestras convocatorias. Manda cualquier mensaje, compa, a @refugiobosquebausis comentando de qué manera puedes apañar. Búsquenlo a través de Instagram, @refugiobosquebausis, para que los puedan contactar y obviamente se puedan contactar con ellos. Ellos están ubicados en la región de Los Ríos, ahí en Valdivia, ya en las zonas rurales, ya para que puedan aportar y puedan apañar, queridos compas, desde lo que se pueda. Ya siempre, obviamente, presente la BAU. Vamos a ir con un Memoria Negra, que es un escrito que nos enviaron la semana pasada también y que se nos quedó ahí, po. Ya, y ustedes saben de que todo lo que se queda ahí, no se queda ahí, po. Ya igual lo damos a conocer. Memoria Negra, hermanos de armas, palabra en memoria de los compañeros y compañeras anarquistas Luciano Pitronello y Belén Navarrete. Corría el año 2014, Tortuga era parte de la ESA, la Biblioteca Autónoma Sante Jerónimo Caserio, mientras Belén hacía lo propio a través del colectivo Lucha Revolucionaria. Tortuga y Belén, distintas generaciones, experiencias de vida múltiples de cada uno de ellos, traía como seres únicos, pero con la misma pasión por las ideas anárquicas y con las ganas y sueños de destruir el mundo autoritario tal y como lo conocemos. En aquel periodo temporal, Mónica Caballero y Francisco Solar se encontraban presos en España, acusados de la colocación de artefactos explosivos. En nuestro territorio, la agitación en la calle con mitines y propaganda era una práctica solidaria que llevaba adelante el colectivo. En esa línea, se comenzó a buscar un espacio físico para realizar una iniciativa por los compañeros y compañeras. La idea era sacar un tiraje de afiches por imprenta y se necesitaba dinero. Se llegó a un espacio que con anterioridad habían prestado, así que nuevamente se fue a pedir disponibilidad. La sorpresa fue grande. El sujeto a cargo dijo que no facilitaría el espacio para una iniciativa por los compañeros en prisión, porque llamaría la atención policial, que había que tener cuidado con la solidaridad. ¡Plop! Así que quedamos, ¿ya? Rumiando la rabia, luego decidimos y decíamos que cobarde y ridículo. Nos cuestionamos no haber hablado en ese momento. Error nuestro también. Ir a pedir un espacio que se posicionaba dentro de la vereda social cobarde. Pasaron algunos meses y por un cruce puntual se comenzó a visitar La Sante, ubicada en ese entonces en Pudahuel. Turnos de biblioteca, pedir libros, leer, asistir a instancias solidarias, conversar, afilar ideas. No hay duda, en aquel lugar fue realmente donde las posiciones anárquicas desde una perspectiva insurreccional se llenaron de contenido. Y ahí se reflotó la idea de realizar la actividad en solidaridad con Mónica y Francisco en un espacio realmente afín. Llegado el momento propicio, nos reunimos, les comentamos el chascarro que habíamos, entre comillas, chascarro obviamente que habíamos tenido cuando buscábamos espacio, la rabia fluía en el ambiente, decidimos entonces pedir la Sante para realizar la actividad y la reacción del Tortuga. ¡Ay, el Tortu! Se levantó del sillón donde se encontraba, emocionadísimo, gritaba como un loco que sí. Aún recuerdo su rostro de felicidad y euforia, con la perso que tenía. ¿Se lo pueden imaginar? Mientras el de Belén era de sorpresa por la reacción tan enérgica del compañero. Más encima, por razones obvias y de respeto, quienes eran parte del espacio tenían que conocer la propuesta para dar una respuesta. Y el Tortu, claramente sin mala intención, se saltó todo protocolo. Desde ese instante, algo pasó, algo conectó a los compañeros, esa real voluntad entre anarquistas de querer concretar una iniciativa, decir y hacer como fue en aquel caso, sentir la urgencia de la solidaridad, querer apoyar a los compañeros en prisión. Para algunos será una obviedad, mientras que para otros, y miro hacia atrás, y si puede ver, incluso puede ver, sido un favor de parte del Tortuga, pero finalmente esa conexión fue el inicio de un vínculo político. De ahí en más, la relación comenzaría a ser mayor en los distintos ámbitos de la vida y de la lucha anárquica. Por varios años caminarían en complicidad en momentos cuando la prensa buscaba seguir ridiculizando al compañero, sacando notas tendenciosas sobre su acción explosiva del 1 de junio del año 2011, junto a la mirada atenta de falsos críticos que polulan por entornos anarquistas. Lo cierto es que el Tortuga no claudicó como muchos creían y seguía activo, con nuevos cómplices. Tortuga y Belén, hermanos de armas, de sueños insurreccionales, de vivencias de tensión máxima, alegría, encuentros y desencuentros, propios de la vida y del combate, cariño y respeto, más allá de las diferencias y distancias. La muerte tocó el hombro del Tortuga, habiéndola esquivado anteriormente. Luego la muerte de Belén nos remeció, dos guerreros afines partían en este plano con apenas días de diferencia. ¿Qué nos queda tras la muerte de valiosos compañeros? Los de ayer, los de hoy, los que vendrán, los recuerdos evidentemente, pero por sobre todo los aportes que dejaron en vida y que es deber de sus cercanos expandirlos como lo crean correcto. Hoy nuestros compañeros, nuestras compañeras, ya no pueden conspirar para un futuro ataque, pero serán, podrán ser la inspiración que contagiará nuevas voluntades para continuar por aquella senda de la confrontación ilegal, anárquica e insurreccional, tan vilipendiada por algunos, pero que existe y que continúa vigente a pesar de todo. Luciano Pitronello, Belén Navarrete, presentes en el caos y la anarquía. Nada ha cambiado, todo continúa. Junio 2025, Santiago de Chile. Ahí teníamos este comunicado, estas palabras, estas hermosas palabras, anécdotas de alguna forma de Memoria Negra que nos hicieron llegar la semana pasada y obviamente tenemos que darla a conocer en el programa, ya porque es un bello momento de encuentro entre dos compas, entre dos cómplices, ya. Como muchos bellos momentos que me imagino que usted ha tenido también con diferentes compitas. Esto es Monaguillo sin Fronteras con el tema Bandera Negra y luego Acción Directa de 1994 del disco Con la Sangre Roja y el Corazón a la Izquierda. Vamos a escuchar Los Únicos Policías Buenos, adivinen cuáles son, po. Usted ya sabe la frase, ¿sí o no? Usted ya sabe cómo termina esa frase. Monaguillo sin Fronteras y Acción Directa sonando acá en La Contra. Pintar ricos en la universidad, 5% de los que pueden estudiar. Hijos de obreros en la prisión, 95% se pudren sin sol. En la policía, la institución, la que garantiza esta situación, la que reprime todo intento de cambiar el orden injusto de esta sociedad. Estamos acompañándonos de los sonidos rebeldes de la Contra Babilón, porque la rebelión tiene su sonido. Los nuevos sonidos de la rebelión suenan a esta hora en Contra Babilón. Hola gente, por acá Machetón, un saludo al programa Contra Babilón de Radio Nehuen. Acá estamos en los nuevos sonidos de la rebelión. Y quiero dejarlos invitados a escuchar mi primer disco llamado El Mamífero Indómito. Los dejo con el track de Identidad Obrera, con Neas en el beat. Y esta va con Flor de Resistencia en el featuring. Un abrazo gigante y que se encuentren todos muy bien. Aguante la Pobla y el pueblo. Camino por la calle sin un tipo de detalle. Estalla los freestyles cuando mi gente me acompañe. Que nos traten como peones, pongan sucios criminales. Pintamos, levantamos, construimos las ciudades. Emanamos alegría y espantamos todos sus males. Somos antipolis, no tan solo en el mic. Una forma de vivir, la cultura es resistir. Con nuestra familia fluimos en el beat. Defendemos lo que somos, no le compramos a la shit. Mata pa' confirmo que está dentro de ti. Que las leyes de los ricos pa' los pobres destruir. Somos guacho obrero con el afán de divertir. De tu moral inmorcaico que solo viene a reprimir. Somos libertad de menos, menos liberales. La regla de mercado deja ser los criminales. Inventores, igualdad de no tienen en sus planes. Para enriquecer a los brutos capitales. Economistas, charlatanes, un modelo de gazanes. Quiere ganar sentado mientras mi mano se desvale. Con la vida paradigma, actos muertos equivale. Porcentaje de ganancia es ultranacionales. Los recursos naturales son de neoliberales. Creen infinito explotar sus forestales. Planta transgénica, mata la planeta y los bobos vueltos locos por la quema la protesta. Que nadie se respeta cuando se ha respetado. Irónicamente cuando daba pie por operado. Subimos de nudez a ser colonizado. También que nacíamos hijos del pecado. Mira, ciega, que es la policía. Que anda en grupía paliando a la tía. Una bestia asesina, 13-12 merecida. Aguante el estudiante que resiste la alcaldía. No me compare con un disco pare. Señale el atropello a las víctimas fatales. Falsa democracia la que pega los puñales. Ni un brillo de autoridad, el cuico y la concha y tu madre. Somos los Kumas, somos los simios, somos los rotos. Comemos porotos con los González, también con los sotos. Hacemos alboroto sin el control remoto. Nos burlamos del kill que dice mare poto. Chocua, lindo, ven, dame un abrazo. Apañazo el trazo que levantamos de pedazos. Los que roban a la Pobla, un par de cachazos. Amorcito pa' mi pueblo, pa' la yuta, los balazos. Bien marginal. Resistiendo el cename, violado, torturado y humillado por sus pares. Abandonado por los padres en un mundo que se pare. Sin educación y no quieren que dispare. Lo llaman resentido, terrorista en sus canales. Un montaje perkines, cagao en pañales. Cuando pobre roba hasta la tele, todos sale. Y Luxin roba el agua mortalizando los mortales. Me pregunto hasta cuándo pasará este abuso sistemático de la época feudal. Quieren con su leche de nuevo esclavizar, promoviendo un modelo del Ku Klux Klan. Rompe tu cadena, flota, acaso no se nota que el mundo va cambiando y se muere facho idiota. Tengo más estilo despojado de la ropa que tu familia cuica y su desabrida tropa. Soy el pie morena, un tela la ruiseña no envenena a cualquiera, estamos en la lista de espera. Desde los 70 nuestra historia argumenta, desde los 90 nuestra rabia alimenta. Como Black Panther, Ramiro comandante, sangre roja furiosa que hierva cada instante. Si busca de fama solo prender la flama inflamada, llamarada desatada, explotando a la UDI en su bastarda cara. Para los hijos del mañana, que no tiene miedo a nada, por su abuelo y por su pana, por su clase y por su drama. Para la hija del mañana, que no tiene miedo a nada, por su abuelo y por su pana, por su clase y por su drama. Eficientes sin emocionalidad, nobles frecuentemente cuestionarán tu dignidad. Qué crítico empírico, el motivo de escribir en el camino lúdico es el duelo impúdico, el luto constante de perdernos al vacío. La maquinaria pesada aplasta todo sin esquivo por el atropello y lo cansado de tantos de ellos. Por todas las compas y compañeros, muchos que nunca volvieron, díselo a resistencia. Y escucho los gritos de un pequeño que haya llorado, una madre que implora que pase lo valora. Veo tanta gente sumergida en la miseria, un taita que trabaja y no tiene ni palacenas. Animales torturados, secuestrados en mataderos, tantos jóvenes doblados por querer partir de cero. Tanta vida en el fracaso porque la breta es primero, en un mundo controlado por el maldito dinero. Tanta mirada opacada, veo tanta mano atada, veo a esa niña perdida porque está enamorada, a las tías esclavizadas por adquirir un sustento. Veo tanto uniformado con un puto monumento, tanto asesino a sueldo, tanto corrupto gobierno. Veo tanta injusticia, veo tantos sueños muertos, tanta cabeza agachada, tanta gente ilusionada para que todo esto cambie, pero nunca han hecho nada. Me pregunto qué más falta para que reviente esta bomba. La pasividad rutina, ya nada de eso más sombra. Seguiremos en las sombras hasta que se haga justicia. Seguiremos dando cara en contra de toda milicia. ¿Hasta cuánto aguantaremos? Cuando es que aprenderemos a vivir sin las cadenas de este estado criminal, a recuperar lo nuestro, a cuidar lo natural. Esto va por la gente que por la noche implora a que su realidad cambie, que se cumpla lo que añora. Esto va para que alguna vez se sintió rechazado por los corazones tristes que se sienten desolados. Esto va por la mamá a la que le dio cáncer y murió porque no había monedas para poder sanarse. Va por cada oprimido, va por cada ser querido. Esto va por los caídos, torturados y detenidos. Va por la liberación, va por la revolución, va por cada mente enferma hundida en la depresión. No era pena, era capitalismo. historia mal contada, adoctrinada, engendrada, militarizada, alianza, varias empresarias, la rapidez y triste de la vida, innumerables almas destruidas por estos genocidas. El negacionismo es su negocio, los totalitarios reformistas y sus socios codiciosos. Seremos inhóspitos como cada poblador, trabaja duro siempre, de sol a sol y poco duerme, más el costo de la vida superentiende, comprende que el rebelde solo quiere libertad, para los cuerpos y la mente, sepultar la ideología del terrateniente, del terrateniente. Explotación, invalidación al trabajador, intimidación constante a su valoración, no es victimización sino usar la razón, los flojos heredan todo y forjan precarización, por Buenante, por Lemón, por la Maca y Juan Pablo, por Matías y Camilo, por el Oscar y el Pablo. El camino del fascismo es el progresismo, los partidos roban todo, son el egoísmo, hasta que los pueblos ancestrales se realmente libres y no se culpe terrorista por defender lo que nos sirve. Mapuche libre, Amule, Peta y Huenchan, en la vena llevo Cristo, es hermoso ya refrán. Esto va por mi gente y su amor, por el odio al represor, por mi ama y mi taita que se lo llevó a un futuro mejor. Solo los pobres sufren de la falta inmigración, de la falta inmigración. Estaba por la rebeldía y la educación, por los barrios populares en cada población, por las tomas que resisten a la televisión, los criminalizan por origen, color y nación. Y no, no me dejaré consumir, aunque a veces no quiera existir, no dejaré de resistir ya. Publicación número 9 de La Zarzamora, te contamos dónde la puedes encontrar. En Concepción, en Casa La Escoba, y en Santiago, en Espacio Fénix. La Zarzamora, 7 años por la liberación total. Te seguimos acompañando en Contra la Vida. Saliendo de casa, nosotros como familia le entregamos a la Luisa, a su familia grande en la Villa Francia. Ahora queda en manos de la Villa Francia y de toda la gente que no es de la Villa Francia, pero que es cercana, lo sabemos. Ponemos en manos de ustedes el cuerpo de Luisa. Ahora nosotros ya estuvimos con ella, ya la acompañamos, ahora es parte de esta población maravillosa que ella tanto amó. Así que agradezco agradecemos de todo corazón todo lo que se ha hecho por ella. Desde las cremitas que llegaban, los pancitos, las lechecitas, los aceites, las mascarillas, los alcohol gel, los pijamas, todas las cositas que hicieron que Luisa pudiera estar mejor. Agradecemos cada uno de los gestos que ustedes nos hicieron llegar. Y ese es el cariño de la villa. Y aquí, ya lo dije antes de que pasara todo esto, tienen prioridad para estar aquí cuando ya empiece a llegar más gente, toda familiar que ha sido víctima de la represión, prioridad para poder estar aquí, ¿no?

batalla. Yo lo que quiero es aventurar, ir donde vaya. Aquellos que siempre han sabido bregar y no descansan, aquellos que hoy día escasean y dan luz de esperanza. Yo no pretendo dejarme arrastrar por la corriente. Yo lo que intento es ser digno y llevar alta mi frente, fijarme un camino distinto, buscar mis alamedas. Yo digo, tiene que hacerse justicia, si no estamos muy mal como país, como pueblo. Amigos, amigas, por favor. Si yo tengo un trabajo, tengo un buen trabajo bien pagado, tengo un auto, tengo una buena casa, tengo a mi familia feliz. Hay otros que están viviendo infelizmente, como esa pobre mujer que tuvo un hijo en una casa desastrosa y lo tiró al techo. ¿De dónde sale esa violencia? Del daño que nos hicieron en el alma como pueblo. Y esa violencia tiene que subsanarse, tiene que hacerse justicia. Yo espero, por lo menos, que los criminales que asesinaron a mis hijos, y es por lo que hemos luchado casi 30 años, cumplan su condena completa. Que no les den beneficios, que no les den beneficios de salida a los 3 años. Le doy las gracias a cada uno de ustedes por la participación en este homenaje. Le doy las gracias porque han tomado en cuenta a una mujer que gritó durante toda la vida, desde que mataron a sus hijos, para que se hiciera justicia. Que gritó en las calles como loca, que al principio nadie me tomaba en cuenta, que me tiraba encima los carros de policía, que gritaba cualquier paco que veía parado en la calle, que peleaba contra los abogados, que peleaba contra el que le pegué a medio mundo, el que se me ponía por delante porque tenía una furia colectiva. La furia deberían haberme hecho partícipe de su grupo, le habría dado más furia todavía. Chiquillo y chiquilla,

Eso quería decirle con todo cariño, y sigan en la radio, como les dije al principio, es muy importante lo que hacen ustedes, tiene un valor histórico, la memoria y bueno, y lo que el quehacer popular, que es tan difícil, pero hay que hacerlo. Y ustedes son una radio que tiene ideales, y eso es muy importante. Que estén todos bien. Entonces yo justifico de todas maneras la violencia en nosotros. Es necesaria, es necesaria. Basta de que pongamos la otra mejilla, basta. Esto no es bueno para nadie, no es bueno para nosotros, no es bueno para nadie poner la otra mejilla. No puede ser. Tenemos que defendernos, tenemos que ser capaces de defendernos, tenemos que ser capaces de ser violentos, de ser hermosamente violentos, de encapucharnos y salir a la calle, y ser capaces de estar contra todo lo que signifique este modelo espantoso que nos tiene aplastados. Tocatas, actividades, manifestaciones, a esta hora en Contra Babilón. Queridos compas, estuvimos realizando lo que es este especial conmemorativo, ya con respecto a la muerte física, los 4 años de la muerte física de la eterna Luisa Toledo. Estuvimos leyendo parte de los fragmentos de la autobiografía de Luisa Toledo, fragmentos justamente que están en un libro llamado, ya, Luisa Toledo, mis hijos están en ustedes, los rebeldes, editado en julio del año 2023 por Seibo Ediciones, ya, para que lo puedan buscar. Eso lo hacemos con mucho respeto, con mucha admiración a lo que significa Luisa Toledo y su familia, con mucho respeto para Manuel, con mucho respeto para Anita, ya, con mucho respeto para toda la familia y amigos. Queridos compas, vamos a dar a conocer algunas de las actividades que se van a estar realizando justamente en conmemoración a lo que son los 4 años de la muerte física de la gran Luisa Toledo. Se van a estar realizando diferentes conmemoraciones, diferentes actividades. Se viene la cuarta conmemoración de Luisa Toledo Sepúlveda, ya. Esto va a ser el día 6 de julio. Desde las 10 de la mañana en el Memorial de Detenidos Desaparecidos en el Cementerio General se va a estar realizando lo que es una actividad. Luego a la 1:30 va a haber un almuerzo por los presos en el Elefante Blanco, ahí en la Villa Francia. A las 5 de la tarde un pasacalle por el territorio de la Villa Francia. Y desde las 19 horas agitación por todos los territorios. Ya eso va a ser el día 6 de julio. Madre del pueblo combatiente, Luisa Toledo presente, intervención política callejera a 4 años de su partida. Esto va a ser el día domingo 6 de julio también, desde las 19 horas en 5 de abril con Kemchin, la Villa Francia. Van a haber pantallazos, comunicados, música en vivo y propaganda. Luisa siempre presente en el corazón de todas las luchas, ¿ya? Se viene también en memoria de Luisa Toledo, Población La Victoria, el 5 de julio, desde las 17 horas en Galo González, Unidad Popular, actividad en conmemoración. Luisa presente en todas las luchas. Van a haber comparsas, va a haber música, va a haber venta de comida en apoyo a presos políticos, ¿ya? Esas son algunas de las actividades justamente que se van a estar realizando en conmemoración a los 4 años de, como volvemos a reiterar, de la muerte física de la gran Luisa Toledo, ¿ya? Queridos compas, se vienen otras actividades también. Muchísimas gracias a los compas del Espacio Fénix que nos mandaron justamente lo que se viene en los próximos días, en las actividades justamente que organiza siempre el Espacio Fénix. El conflicto en todas partes, ya, ciclo de actividades todos los días martes desde las 19:30 horas. En julio, obviamente, que estamos comenzando lo que es el mes de julio, ¿ya? Se viene a contar del 8 de julio, bueno, comenzó justamente el 1 de julio, pero el 8 de julio se va a estar realizando, se va a estar presentando el documental Gaza, lucha por libertad, del año 2019. Luego el 15 de julio, la película Los colonos, del año 2023. Luego el 22 de julio, el documental Morir en Madrid, del año 1963. Luego el 29 de julio, Entre la calle y la cana, un texto para el Espacio Anarquista por CCF Grecia, del año 2016. Obviamente hay conversatorios, feria anárquica, comida vegana, acopio para presos. Espacio Fénix en Santa Filomena 132, ahí en el barrio Bellavista, Recoleta, ya es súper céntrico. Cualquier tipo de información que llegaran a necesitar, compas, a través de espaciofénix@riceup.net. espaciofénix.noblogs.org o directamente a través del Instagram, que es @espacio.fénix. ¿Ya? Cualquier tipo de información que llegaran a necesitar y se pueden contactar ahí con los compitas. Jornada solidaria por los compañeros del caso Primero de Mayo. Esto va a ser el día 26 de julio desde las 14 horas en la sede 19 aquí en Lormida. Música, va a estar Delinquir, Acción da Sanach, Tijera 89, Cayupi, Lorione del Crimen, Bandido 47, 2000 Dosis, Hechizo 98, Incendiario, Escapo Secuaz, Flor de Resistencia, Jóvenes Antisociales, Mundano Metralla, uy, una cantidad de compas. Y de DJ va a estar Sin Envase también ahí poniéndole bueno. Ya, así que se viene esta jornada solidaria por los compañeros del caso Primero de Mayo. ¿Qué más se viene por acá? Déjenme ver acá. Se viene, bueno, obviamente se viene lo que es las actividades de Sergio Calaña, porque se va a estar presentando en diferentes territorios. El último vocalista de Escorbuto. Ya se viene lo más pronto, el día 5 de julio. Se viene en el Teatro Ex Mundo Mágico, en Avenida General Bonilla, 6100, desde las 16 horas. Se viene lo que es Sergio Calaña junto con Corazón Rebelde, que Cacho Vázquez canta Corazón Rebelde, un emblemático, una banda emblemática de lo que es el punk. Ecocidio, Los Insurgentes, Pichula y Perro, Alcohólicos Anónimos, la preventa de 10 lucas y la general de 15 lucas y la puerta de 20 lucas. Ya, entradas por sistema Eventrid. Prontamente se viene en octubre, de hecho, ya se va a venir la leyenda viviente, como le llaman, de los Todos Tus Muertos, pues se va a estar presentando. Ahí vamos a tener mayor información más adelante también, ya en los próximos programas. Eso, compas, ya nos comenzamos a despedir sin antes agradecerles lo que es su apañe, agradecerles estar acompañándonos, ya. Agradecerles a todos los compas que no pudieron escuchar ahora, pero que van a estar escuchando en las diferentes radios cómplices de La Contra, y junto con eso también a través del Spotify, que nos pueden encontrar en formato podcast. Ya, nos encontramos en una semana más, si todo sale bien, compas. Un gran abrazo a cada uno de ustedes para que pasemos este frío juntos, y junto con eso también a seguir dándole a la lucha cotidiana nomás, porque la lucha no para. Hay que seguir dándole y poniéndole. Y como decía la gran Luisa Toledo, el amor se construye día a día, como decía Manuel también, ya. Hasta la próxima, nos despedimos obviamente. Ah, sin antes anunciarles justamente que dentro de la música que dedicamos justamente a este programa conmemorativo a Luisa Toledo, escuchamos a Luis Armada, ya con el tema Obra de Lucha de los Terroristas. Escuchamos también a Jorge Venegas y Raúl Acevedo dentro del espacio de Trova, dedicado justamente a estos temas, dedicado a que esto fue, se realizó en la costa en su momento, donde invitaron a Luisa y realizaron una actividad por Luisa, ya, y ella estaba ahí presente, obviamente, tal como nos comentaba la propia Luisa. Junto con eso escuchamos también a el colectivo musical La Furia nuevamente, que la semana pasada de hecho lo escuchamos también, ahora lo escuchamos con el tema Luisa. ¿Qué más escuchamos? Ya eso, pues, ya dentro de lo que es la música, y vamos a escuchar ahora también al Negro Alberto, ya con el tema homenaje a Luisa Toledo Sepúlveda, Nuestro Faro. Y escuchamos también dentro del espacio, eso quería dar a conocer también dentro del espacio, y quería volver a invitarlos justamente a todas las bandas y músicos que les gustaría poder aparecer en el programa. Por favor, contáctense con nosotros, tal como lo hizo el compañero Machi Tun, que estuvimos escuchando dentro del espacio de los nuevos sonidos de la rebelión. La próxima semana, de hecho, vamos a tener otros compitas que van a estar sonando también dentro de este mismo espacio, ¿ya? Y la idea, obviamente, es que cada semana ya podamos seguir escuchando lo que son los nuevos sonidos de la rebelión, y junto con eso también vamos a tener otras cositas con respecto a lo que es el tremendo sello Dale Aborigen dentro de las próximas semanas. Negro Alberto, compa, nos despedimos ya en este sincero, caluroso programa, homenajeando, conmemorando lo que es la lucha, lo que es la vida de Luisa Toledo, ya, eterna Luisa Toledo. Hasta la próxima, compas. Nos encontramos en una semana más, si todo sale pulento, así que a seguirle poniendo. De sufrir puras calamidades. Juntémonos. Hagamos que tiemblen. Somos mucho más los pobres. Somos mucho más.